Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. ¿Cómo pasan los días? Gracias a Dios ya estamos llegando al fin de semana. Aguantemos un poquitito más con nuestras fuerzas. Ahora, recobremos ánimo estudiando la palabra del Señor. Mira, el Evangelio Eterno, ese es el título para hoy. La invitación evangélica y el llamado transformador a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según Apocalipsis capítulo 14, verso 6, se han mantenido a lo largo de toda la historia cristiana. Sin embargo, Apocalipsis describe una declamación renovada de este mensaje en el tiempo del fin, las buenas nuevas sobre Jesús y todo lo que eso conlleva. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, reúne tres elementos clave que ya hemos señalado en este estudio de la preocupación de Dios por el mal, la pobreza y la opresión a lo largo de la historia bíblica. Juicio, el llamado a juicio, para que se haga justicia, ha sido un llamado repetido por quienes han sido oprimidos a lo largo de la historia. Afortunadamente, la Biblia presenta a Dios como el que escucha el clamor de los que están en peligro. Como se expresa a menudo en los Salmos, por ejemplo, aquellos que son tratados injustamente consideran que el juicio es una buena noticia. Adoración. Los escritos de los profetas hebreos a menudo vinculan los temas de la adoración y las buenas obras, especialmente cuando se compara la adoración de quienes afirmaban ser el pueblo de Dios con los errores que cometieron y perpetuaron. En Isaías capítulo 58, por ejemplo, Dios declaró explícitamente que la adoración que él más deseaba era actos de bondad y el cuidado de los pobres y necesitados, según el capítulo 58 de Isaías, versos 6 y 7. La creación. Como hemos visto, uno de los elementos fundamentales del llamado de Dios a la justicia es la familia común de la humanidad, que todos somos creados a su imagen y amados por él, que todos tenemos valor ante sus ojos y que nadie debe ser explotado ni oprimido por la ganancia injusta ni la codicia de los demás. Resulta claro que esta declamación del Evangelio de los últimos tiempos es una exhortación amplia y profunda acerca del rescate, la redención y la restauración que Dios quiere para la humanidad caída. Por lo tanto, incluso en medio de las cuestiones relacionadas con la adoración verdadera y falsa y la persecución, puedes verlo ahí en Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 8 al 12. Dios tendrá un pueblo que defenderá lo que es justo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluso en medio del peor de los males. Sí, necesitamos tener determinación para hacer lo correcto, para hacer lo justo. Que Dios te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.